Se pasa en una dinari o en una jamer también. Esa la blanca o la negra, tiene de dónde escoger. Caprichoso así es el hombre, la vida lo trata bien. Lanzagranadas, compa. Y los carros elegantes, el dinero.